pao, pai, nenas y nenes, todos juntos pero no revueltos, sobre todo porque cada cual estáis en donde tengáis que estar. Muy buenas tardes, Rosa Rosay, al control técnico como siempre. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 930 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs o alguna de esas plataformas online, estatales e internacionales, que pasan la señal de este tu programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos así a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. ¿Os acordáis del botoncito ese en el radio casete que ponía FFW, que era para rebobinar? Pues así ya se llama la canción esta con la que estamos arrancando. Forward in reverse. Este es el tema que dará título al nuevo EP de la excelente y paritaria formación sueca, los amigos de Baboon Show. Un EP que será lanzado el día de los enamorados y las enamoradas, ¿eh? Ya tienes regalico bueno para si te apetece regalar. Algo distinto a las manidas flowers. Eso sí, no dejará de ser un ramillete, pero de buenas canciones. Asaltomatarock.com. Pues esto no venía incluido en la sección de las noticias que tenemos preparadas para hoy, pero aquí está Rosa Rosae un poco asustada con el pantallón que tiene ahora delante. Me has puesto aquí una televisión enorme. Y ahora me tengo que alejar para a la vez. Bueno, pues Sara lo tiene, todos los botoncicos y todas las cosas más grandes ya de por sí. O sea, ¿se podrían hacer más grandes? Pues sí, pero probablemente tendríamos que quitar la mesa de la mixer o otra de las pantallas que tenemos encima. Es una mesa que, por cierto, es bastante larga, que mide más de 2 metros, pero en fin. Con buena pincha, si es, bien se jode, decían los viejunos. Pues con este caso, con buena pantalla, mejor se ve. ¿Que hay que echarse más para atrás? Bueno, tienes un brazo telescópico, el brazo te llega también, el tuyo físico te llega para ponerte el ratón más lejos, lo que quieras. Colócate como tú mejor veas, que Pequeño Tenasco ya ha empezado. Y en una pantalla más habitual al tamaño que estabas acostumbrada, Rosa Rosales, nos vas a leer la primera de las noticias. Primero de los conciertos que tenemos para recomendarte este fin de semana en el día de hoy. Detta presentan en directo 144. Efectivamente, su último trabajo de estudio, 144. Un concierto del que ya os hablamos aquí cuando los tuvimos en entrevista para finales de diciembre del año pasado. Pero que presenta un cambio en el cartel, porque se iban a acompañar por otra banda y al final son la gente de Always My Fault, siempre por mi culpa, el grupo, el trío que les va a acompañar en esta presentación de su nuevo trabajo de estudio, del 144, de los enmascarados metaleros de la ciudad condal, Detta. Un concierto que se va a celebrar este sábado 1 de febrero en la Sala Wolf de la ciudad condal de Barcelona. El precio en taquilla 15 euritos, el precio de la anticipada 12 euritos. La Sala Wolf, que está situada en la calle del Salmogávers, de los Almogávares, número 88, en San Martí, Barcelona. Lo curioso es que no veo así, apertura de puertas a las 8 de la tarde. Por supuesto, como cada vez que anunciamos un concierto que tiene disponibilidad de hacerte con tu ticket de manera anticipada, además se rebaja a 3 euritos, o sea que te sale una cerveza, si la pillas anticipada, una cervecita más que tienes para gastarte. Pues lo dicho, debajo del cartel anunciador que encontrarás en el artículo del día de hoy, en el cual va a estar incrustado este episodio 930 de Pequeño Tenasco, debajo de ese cartel tienes ahí perfectamente claro un enlace directo para que toques, para que pinches, para que hagas clic y te lleve directamente a hacerte con esa entrada anticipada para ver la presentación en directo del nuevo trabajo de los Detta, ese 144, en la Sala Wolf de Barcelona este sábado 1 de febrero a partir de las 8 de la tarde. Un concierto al cual le tienes muchísimas ganas, porque es la presentación del disco, en lo cual, como siempre, lo van a dar todo y van a soltar ahí toda su fuerza, todo su poderío. Toda, dame un redoble, Roxa Rosae, su rabia. Rabia Rage es el corte número 3 de ese 144, el disco, el nuevo trabajo de los Detta, que presentan este sábado 1 de febrero en la Sala Wolf de Barcelona a partir de las 8 de la tarde. No te los pierdas, porque son todo un espectáculo en directo. We'll be right back. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ayer, mientras estábamos realizando el programa entre canción y canción, se me ocurrió preguntar, a ver estos chicos que sé que van a sacar nuevo tema pronto, a ver si les pongo un WhatsApp y me contestan que sí. Y de hecho ya dije durante el programa que me habían dicho que sí y lo que íbamos a hacer, pero hoy te lo recordamos. Roxana Osae, Gayola, estrenamos en exclusiva su nuevo tema el jueves. Hoy no, ni mañana. El jueves. ¿Lo podíamos estrenar hoy? Sí, porque ya lo tenemos. Pero el caso es que Gayola, los alicantinos, van a presentar ese nuevo tema, a publicarlo en todas las plataformas digitales de streaming el viernes 31. El último día de este primer mes del año 2025. Y lo que sí que han hecho ya ha sido desvelar la portada de ese nuevo tema, de ese nuevo sencillo, que se va a llamar, aquí pone ATV, pero ya te voy diciendo que se llama A Toda Velocidad. Como el tema de los Barricada, de título, la canción no es la misma. No es una versión, es una canción original de los Gayola. Y bueno, pues de las portadas más explícitas que he podido ver yo en el mundo del rock últimamente, no única, con portadas a este nivel de explicitismo, ha habido muchas y muchas de ellas censuradas. Porque se puede beber. ya puedes beber. Si te metes las clichas que hay en la portada del single este, junto a su oportuno rulo y su tarjetica de crédito para cortarlas y hacerlas bien. ¿De qué irá la canción? ¿De religión? Pues a lo mejor porque recomiendan que vayas a misa antes de escucharla, porque cuando la hayas escuchado, vayas a misa a confesarte antes de escucharla para expiar tus pecados, porque a lo que la hayas escuchado los vas a cometer otra vez. O bueno, como te digo, esa canción la vamos a estrenar nosotros en exclusiva a saltomatarradiorock.com y Pequeño Ternasco este jueves, así que te recomiendo que estés atenta y atento a las 7 de la tarde, porque solo aquí podrás escucharla antes que nadie. Volvemos a tener exclusiva, volvemos a adelantarnos a Tolkiski, Roxa Roxae, una vez más. Que es el tema de los Gayola que está escuchando, que no es el nuevo porque lo estrenaremos el jueves, pero no te íbamos a dejar una canción sin una canción que echarte a la oreja de los alicantinos. Este es el corte número 3 de Aterrizas Como Puedas. El último trabajo de estudio, el último álbum de estudio hasta la fecha de los Gayola. Sonando en Pequeño Ternasco y en Asalto Mata Radio Rock.com, una vez más. La película es muy mala y está apagado el televisor. Oigo una voz que me dice: este lugar no es para ti. Anda y vete. pues ahí hasta ahí la información en cuanto a nuestras bandas asociadas en el día de hoy. Pedazo de concierto y estreno en exclusiva que tendremos el jueves aquí en Pequeño Tarasco de Logayola. El concierto presentación del último disco de los Decta, el 1 de febrero. Todo esto, pues si te acabas de enganchar en la sintonía, ya sea en directo o en diferido, ya sea en Asalto Mata Radio Rojo, en cualquiera de las emisoras hermanas, si lo estás haciendo vía podcast, pues nada, pequeño recordatorio. Ya sabes que aquí agradecemos enormemente, sea cual sea la manera de la que nos escuchas, pero si es en directo... Vamos a ir a por esa sección en la que pillamos temas conocidos o no. Bueno, sí, más bien conocidos, porque si no son conocidos no tiene mucho sentido hacer una cover, ¿verdad? Pero hoy es un caso muy especial. Yo no sé si a ti te pasa, a ti que me estás escuchando. Yo sé que a Roxa lo sabe, sí que le pasa de vez en cuando. Esto de que llega un artista y revisita una de sus canciones y muchas veces te quedas con la sensación de yo no la habría tocado, la hubiera dejado como estaba. No sé cuántas veces te ha pasado a ti eso, Roxa Rosa. Sí, ha pasado algunas cuantas, sí. Unas cuantas. Y obviamente te suele pasar con bandas que te gustan muchísimo, a las que conoces perfectamente sus canciones y las tienes muy interiorizadas. Sí, así es. Al punto de que te importa un pimiento lo bien o mal grabada que estuviera, porque a ti te suenan así y así las quieres escuchar. Esto en Españistán pasa mucho, pues con temas que se hicieron famosísimos, de bandas que se hicieron famosísimas, pero que en sus inicios, pues los estudios de grabación, pues había muy pocos que diesen realmente el nivel y la talla. Ahora ya cada uno en su casa se puede montar unos pedazos de estudios de grabación que te pedes Mercedes con la tecnología con la que se cuenta hoy, prácticamente a nivel del usuario. Siempre hay que pillar equipo profesional, obviamente, pero que no hace falta montar aquellos locales enormes, gigantescos, que no te cabían las mesas de mezclas porque... Que claro, eran de un tamaño tal que no cabían en ningún sitio muy reducido. Pues bueno, uno de los casos que se está produciendo en las últimas fechas es el de nuestro buen amigo Alfredo Piedrafita, es guitarrista de Barricada y actualmente de baja, porque le han operado de una mano y tiene que pasar unos 3 meses de convalecencia. Desde aquí, ya se lo habíamos hecho saber, pero desde aquí le mandamos todo nuestro ánimo, paciencia, cuídateme bien, Alfredo. Igual después de hoy deja de ser amigo nuestro. Bueno, pues Alfredo en este tiempo en el que ha estado parado de los escenarios, no ha estado parado en cuanto al tema musical y a grabar. Y ha ido, pues lo que os comentaba, revisitando varias canciones de Barricada. La mejor banda del mundo, ya lo sabéis. Claro que sí. Claro que sí. No, es que no se todo puede el mundo decir, estamos de acuerdo. No, claro, se puede decir sí. Otra cosa con que... Claro. Yo la verdad que no he puesto todavía ninguna de esas canciones, pero sí que las he ido escuchando. Y me pasaba pues eso, el sentimiento este de que claro, así están interiorizadas que dices, ay, no sé yo. Pero fíjate, la última que ha subido, al menos la última que he escuchado yo, es el corte número 5 del cuarto álbum de los Barricada, aquel álbum de 1987 que se llamaba... o que se dio por titular por como No sé qué hacer contigo. Y ese corte número 5 se llamaba En la esquina del zorro. Y, oye, para mí ha dado la tecla. A mí casi me gusta más cómo ha quedado tal y como la acaba de regrabar Alfredo Piedrafita. A ver, a ti. Va a sonar en la sección de... It's raining blood. Aleluya. la recontradición. La nueva versión de En la esquina del zorro a cargo de cabo a rabo por Alfredo Piedrafita, que no solamente, a ver, en el tocar es pura esencia barricada, pero tiene su punto de complicación llegar a la fibra una canción en la que tú escuchas en tu cabeza la voz del Boni, ¿verdad? A mí por lo menos, la verdad es que me ha convencido y mucho esta recontraversión. Vamos a por otra de las secciones habituales del programa, Roxa Roxae. Viejas glorias. Thrash Metal Old School Germany. Destruction. Lo Los veteranos Dances Teutones, formados en 1982, lanzarán a mediados de marzo Birth of Malice, Nacimiento de la Malicia, su 16º álbum de estudio ya. Una gente que no ha hecho parones, todos los años que llevan sin parones de estos significativos de 4 o 5 años este disco, no. Currantes como ellos solos. Esto se titula Miedo, Angst en alemán, y por cierto, es el primer tema que cantan en alemán en su historia, los Distraction. Este es el segundo adelanto a ese Birth of Malice. No lo cantaré en alemán, solamente es el título en alemán, perdón. We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Llega el momento de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy me ha llamado la atención cuando estaba haciendo mi repaso habitual de rastreo de noticias que superan con la realidad ampliamente a la ficción. Me he encontrado por lo menos con 4 o 5 titulares que se dedicaban a informar o a explicar cosas que no por no ser interesantes o válidas, dudo mucho que haya una cantidad significativa de gente que ya no lo tenga que hacer de continuo, sino ni siquiera una puta vez en toda su vida. Así que podríamos decir que la temática de hoy es cosas que no vas a necesitar hacer nunca jamás. Pero que ahí están, y son curiosas y sobre todo bizarras. Roxa Rosales nos trae los titulares. ¿Cómo cagar en la Antártida? Pues así, a bote pronto, imagino que con mucho cuidadico y por un agujero muy estrecho. La vida en la Antártida no es sencilla, y prueba de ello es lo que cuenta el investigador jefe del Ice Core and Atmospheric Chemistry Lab de la Universidad de Rochester. En un paisaje, en un paraje donde todo está congelado y cubierto de nieve e hielo, los recursos son escasos, tanto el agua como las tuberías. Por ello, incluso las acciones más cotidianas se convierten en toda una aventura. Como ha explicado este señor investigador, ir al baño no es tan sencillo como te puedas pensar. Pero que ahí se queda todo para siempre. Pero, ¿eh? Pero para nada. Además, lógicamente, los baños funcionan de manera distinta al de nuestra casa porque necesitan tener una incineradora a la hora de deshacerse de las necesidades estas que haces tú tan habitualmente. Yo lo he visto en los documentales. ¿Ah, tú lo has visto en los documentales? Sí, en el documental este de youtuber que se fue a la Antártida, tiene... Ah, sí, sí, sí. Varias... Se grabó cagando. No, no. Lo explican los científicos que están ahí. Y dicen, mira, esto es la incineradora donde quemamos nuestras heces. Bueno, pues sales fuera para... Primero no puedes cagar y mear a la vez. Primero tienes que mear en un baño que tienen dentro del edificio donde duermen. Y luego ya para cagar sales fuera para usar el baño con incineradora, que está justo a la salida, nada más salir de la puerta. Ahí está, por si te cagas mucho y no llegas. Una vez dentro, en el cubículo hay un váter sin agua junto a una especie de caldera y una repisa con papel higiénico. Primero pones un poco de papel dentro y después de hacer tus necesidades tienes que apretar a un botón en el suelo que hace que todo caiga para que se queme. Aunque de vez en cuando no todo cae al fuego, por lo que a veces es necesario usar un palo para poder empujarlo todo. A ver, un palo, el mismo escobín, ¿no? Valdrá, claro. Digo yo. Así que ese es el funcionamiento de los baños en la Antártida. Algo que probablemente jamás en tu vida vas a usar, ¿eh? Y que lo mismo te sirve para cagar en un paraje tan desolado como que te vale para cagar contra el viento, que también... sobre todo con diarrea también tiene que ser muy difícil. Cagar contra el viento, cagar against the wind. Ese es el título de la canción que estás escuchando. Primer aperitivo de lo que será el último día del próximo mes. Décimo álbum de estudio para el macroproyecto operístico power metal sinfónico de Tobias Sammet, conocido como Avantasia. Ese álbum llevará por título Here Be Dragons. Aquí me huele que hay dragones quemando las cacas en vez de incineradoras. Radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Bueno, pues lo de cagar en la Atlántida, en la Antártida, perdón, porque en la Atlántida primero tienen que contar dónde está y está bajo el agua, y eso, ahí sí que tiene que ser complicado cagar también. Pero bueno, lo de cagar en la Antártida, no porque no sea algo habitual, no quiere decir que haya varios miles de personas, pues entre científicos, gente de mantenimiento y curiosos varios, que en todos estos años, y gente que está por ir, pues sí que lo hayan hecho. Es un número poco significativo, pero serán varios miles de personas. Ahora, lo que viene ahora también estaba explicado, y ya te digo yo que haya... Yo no creo que haya ni 1000 personas en el planeta que en algún momento consideren interesante o necesario o apetecible aprender a... ¿Cómo amaestrar cocodrilos? Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, no empecemos a chuparnos las pollas porque está explicado, no quiere decir que sea fácil ni conveniente. Ni muchas ganas de hacerlo tampoco. Que tiene la boca muy grande. Entre lo de amaestrar cocodrilos y lo de no empecemos a chuparnos las pollas, me ha venido a la mente un chiste. Ay. El del cocodrilo amaestrado, ¿no te lo sabes tú? No. Le cuenta a dos amigos y le dice: hostia, macho, tengo una cosa en casa que no te lo vas a creer. Dice: ¿qué? Dice: tengo un cocodrilo amaestrado. Dice: sí, si quieres verlo. Y hace: sí. Total, que se sube a la casa y agarra el tío y dice: Boris, que se llama así el cocodrilo. Dice: ven aquí. Se acerca a Boris, tac, tac, tac, tac, tac. Se quita el tío el zapato, le mete un zapatazo en la cabeza y agarra el cocodrilo y empieza a hacer una mamada. Dice: ¿has visto cómo lo tengo entrenado? Dice: increíble. Dice: ¿quieres probar? Dice: vale, pero a mí no me des con el zapato en la cabeza. Bueno, vamos a por la noticia en sí, es que no me he podido resistir. El cocodrilo es uno de los 10 animales más mortíferos del planeta, tanto que mata alrededor de 1000 humanos al año, normalmente en zonas cercanas a ríos y lagos. Estos reptiles pueden llegar a medir más de 6 metros y pesar alrededor de 700 kilos. Estamos hablando ya de cocodrilos del Nilo, o lo más grande de todos, que son los cocodrilos marinos, estos que hay en Australia. Pero la clave de su gran peligrosidad está sobre todo en su potente mordida, la cual pueden efectuar con una presión de cerca de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, similar a la de un tiburón blanco, no, superior. Lo positivo es que esta arma tiene un punto débil, porque puede manejarse con gran facilidad. En un momento dado se conoce. Borja Re, herpetólogo. Hostia, herpetólogo, a mí me suena a otra cosa. La primera vez que oigo esa palabra. Y miembro de la Asociación Europea de Zoos y Aquarius, EASA, ha sido preguntado acerca de la realidad detrás de una creencia muy extendida. ¿Es verdad que a los cocodrilos puedes sujetarles el morro cerrado porque no tienen fuerza para abrir la boca? Re ha asegurado que ahí está la clave de cómo se puede manejar a uno de estos animales. El herpetólogo ha especificado que la artillería pesada de los cocodrilos reside en el cierre de la mandíbula. Es decir, si un cocodrilo cierra la boca y está tu brazo dentro, despídete de él. Sin embargo, mantener esa bocaza cerrada se hace con muy poca presión, porque la musculatura de apertura que tienen es muy fina y no es tan fuerte como la cerrada, explica el experto. Que además ha señalado que los cocodrilos se pueden entrenar para ir de un punto a otro, subirse encima de una báscula o tomar medicación, o que te coma la polla, como decía el chiste. Ante la pregunta de si sería posible adiestrarlos para que no te muerdan, el herpetólogo ha explicado que, sobre todo en condiciones de zoológico, llegan a saber lo que es comida y lo que no, y normalmente lo evitan. Aunque también ha hecho un llamamiento a la cordura para que nadie ponga la mano cerca de un cocodrilo, porque este animal sabe perfectamente que el hombre está hecho de carne. We'll be right back. que no somos de piedra, no. Somos carne apetitosa, jugosa para los cocodrilos. Que tienen muy claro que el hombre está hecho de carne. The man made of meat. Ese es el título de la canción que estás escuchando. El título del anticipo que acaban de publicar los el sexteto punk sueco Viagra Boys. El más cachondo de Alemania, sin lugar a dudas. Bueno, pues este tema vendrá en su cuarto LP y noveno trabajo discográfico, al que han titulado Viagra Boys. Quien se conoce que iban borrachos no le salía el nombre de la banda y dijeron, pues mira, ahora aprovechamos para el título del nuevo disco. Okay, one at a time, one at a time. No, no, no, I'm uncancelled now. Yeah, I'm back, thank you so much. Yes, yes, I'm an artist. Of course, I make art out of tax evasion, roundish, maybe round and flat in the bottom. It's a small man placed inside of a larger man. Yeah, I'm made out of meat. What? What do you mean? Downloading my work is illegal. Who is this guy? Get him out of here right now. What the? They didn't do anything. I was wearing a wig. She was wearing a wig. I can't answer these questions. No, no, no, no pictures. I'll subscribe to your mom's OnlyFans. I spend $5 a month to get pictures of her flappy giblets. And I spend another $10 a month to chat with her on the AI chat program. It feels great. asaltomatarradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. Pues hoy en la sección de tocarse, un plan perfecto. Así es como se llama la banda que está haciendo esta canción. Ellos son los hard melódicos suecos Perfect Plan. Esta baladita que ya estamos escuchando se llama Heart of a Lion, el corazón de un león, y dará título a final de febrero del mes que viene al cuarto álbum de estudio para esta gente, que todos los planes le salen bien. Son los Aníbal Smith del hard melódico sueco, amigas y amigos. El equipo A se tenía que llamar. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros como manda Samper de Calanda, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, y recordándote, como hago siempre cada día que me acuerdo y que da tiempo, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, cagando la Antártida, mientras amaestras cocodrilos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure moramure, nos vamos con este plan perfecto, Perfect Plan, Heart of a Lion. Still.